Viernes de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces él dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley, yo dije, ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Sigue Cristo discutiendo con los judíos, en especial con las autoridades religiosas de aquel entonces, las cuales no quieren aceptar para nada que Cristo es Dios. Para ellos, el gran problema es ese con respecto a Jesús. La supuesta blasfemia, que Cristo diga que es Dios, que un hombre diga que es Dios. Esto no lo aceptan en absoluto. Y es que realmente es algo único en la historia. Es único. No hay en la historia de las religiones ninguna persona, ningún fundador de religiones que haya dicho semejante cosa, que era Dios. Otros personajes importantes en la historia de las religiones, líderes carismáticos, líderes espirituales y religiosos, han dicho que hablaban en nombre de Dios, pero no que eran Dios. Esto es único. Y es muy fuerte, ¿no? Que un hombre diga que es Dios. Hay tres opciones. O esa persona que dice que es Dios miente, lo cual en el caso de Cristo es falso, porque la mentira tiene patas cortas, dice un refrán. Una mentira no puede sostenerse mucho en el tiempo. No puede sostenerse 20 siglos. Y además, creída y defendida por miles, millones y millones de personas durante 20 siglos. Personas de toda clase social, de toda preparación, de todo tipo de preparación. Bueno, la segunda opción es que el que dice esto, que es Dios, en este caso Jesús, que lo está diciendo, es una persona desequilibrada, un loco, como decimos. Puede haber gente desequilibrada o locos que digan algo así, ¿no? Yo soy Dios o yo soy, no sé, Napoleón Bonaparte, yo soy el emperador Augusto, yo soy, un determinado prócer, yo soy el general San Martín. Puede haber alguien que diga eso, ¿no? Un loco. Pero luego tiene que demostrarlo. Ese es el punto. Yo puedo decir todo lo que quiera, que soy tal o cual persona. El tema es que luego tengo que demostrarlo. Jesús dice que es Dios y encima lo demuestra con los milagros. Así todos los judíos no quieren aceptar a Cristo, no quieren convertirse a Cristo, no quieren dejar esa vida cómoda en la cual estaban estos personajes, los líderes religiosos de aquella época, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Saben que si ellos aceptan que Cristo es Dios, tienen que creerle a Cristo. Porque si Cristo es Dios, a Dios hay que creerle, porque Dios dice la verdad, porque Dios es la verdad. Y en consecuencia, ellos son conscientes que si el paso número uno es creer que Cristo es Dios, el paso número dos es tengo que creerle y hacer lo que este hombre me diga o nos diga. O sea, dejar el pecado, dejar la vida cómoda, amar, cargar la cruz, dejar el ser el centro de la sociedad, dejar el ser el centro de las reuniones. Estos personajes serán el centro de las reuniones, siempre. Y el centro de la vida social. Todos los miraban a ellos como modelos a seguir. Con lo cual, convertirse a Cristo es empezar a ser humilde, a no querer ser el centro en los grupos, en las reuniones, en la sociedad. O sea, dejar de ser vanidosos. Luchar contra la avaricia. Estos hombres también eran muy avaros con los tesoros del templo. Les gustaba mucho el dinero. Bueno, porque no quieren convertirse, es una decisión que ya han tomado. Es una decisión. Porque no quieren convertirse, no quieren creer que Cristo es Dios. Porque para creer hay que, como decía el cardenal, ahora santo, Newman, para creer hay que querer creer. Para creer no alcanza con ver o con escuchar. Hay que querer creer. Es una decisión de la voluntad. Y aquel que no quiere, porque no quiere dejar la vida que está llevando, que está viviendo, aquel que no quiere, aquel que no se decide por Cristo, por más que Cristo haga milagros, no va a aceptarlos. Y Jesús les dice hoy, pero ustedes me atacan porque yo digo que soy Dios, o hijo de Dios, o que Dios es mi Padre. Pero en la Sagrada Escritura, en la ley, en algunos pasajes se dice que algunos son dioses, algunos son hijos de Dios y dioses. A los que Dios bendice, la ley por ahí los llama dioses. Con lo cual Cristo les dice, pero ustedes no se dan cuenta, la ley llama a algunos dioses, a algunos hombres. Y entonces, ¿por qué yo no puedo ser Dios? ¿Por qué yo no puedo ser hijo del Padre? Los pone en ese brete, ¿no? En esa contradicción. Claro, ellos leían la ley, en la Torá, pero la leían con anteojeras, la leían con una venda en los ojos, más que anteojeras, digamos. La leían, pero no la leían. La leían o la malinterpretaban, leían otra cosa, la entendían mal. A veces nos pasa a nosotros también que leemos cosas, pero las leemos mal. O las leemos, o escuchamos cosas, o vemos cosas. Pero todo eso lo hacemos conforme a nuestros intereses. Leo aquello que me conviene. Escucho aquello que me conviene escuchar. Veo aquello que me conviene ver. Y aquello que no me conviene, porque viene como a contrapelo de mi vida cómoda, o viene como a contrapelo o a contradecir mi vida superficial, mi vida mundana, entonces eso lo descarto. Eso no lo escucho, eso prefiero no verlo, eso prefiero no leerlo. Bueno, eso es la ideología, ¿no? O sea, moverse en función de una idea que gobierna mi vida, y esa idea es la comodidad, esa idea es la vida superficial, esa idea es dejar todo como está y no arrepentirme. Los judíos condenan a Jesús porque él dice que es Dios. Este es el gran pecado para los judíos. Pero claro, como tenían que, para condenar a Cristo tenían que tener un motivo civil, una acusación civil. Porque la autoridad civil de esa época, que era Poncio Pilato, era indiferente a los problemas judíos. Porque él no era judío, él era pagano, era romano. Con lo cual, las discusiones de los judíos no le interesaban. Las discusiones religiosas de los judíos, a él no le interesaba. Salvo que las cuestiones o las discusiones religiosas de los judíos le trajesen problemas a él, ahí sí se preocupaba. Salvo que los problemas de los judíos le causaran una revolución social y en consecuencia su trabajo se viera perjudicado. Ahí sí, Pilato se preocupaba. De lo contrario, no. Por eso los judíos, muy inteligentes, dijeron esto, dijeron, si vamos a Pilato y decimos que Jesús es un blasfemo porque dice que es Dios, a Pilato no le va a interesar eso. Y va a decir, bueno, esto no es problema mío, es problema de los judíos. Arréglense con Herodes, de hecho lo hizo así, ¿no? Al principio. Hablen con Herodes, es un tema de ustedes, es un tema religioso. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades religiosas? Dijeron, tenemos que inventar un delito civil contra Cristo. Fueron a Pilato y le dijeron, mirá que Jesús dice que no hay que pagar los impuestos al César, al emperador romano. Lo cual era falso. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, los impuestos hay que pagarlos al César, al emperador, pero no hay que tratarlo como si fuera Dios. A la política y a los políticos no hay que tratarlos como si fueran Dios. No hay que esperar de ellos los que esperamos solamente de Dios. Eso Jesús quiso decir, ¿no? El César no es Dios. Aunque tenga autoridad civil, social, pero no es Dios. Bueno, pero estos hombres, los judíos, inventaron, fue una calumnia, ¿no? Una mentira con respecto a Jesús. Inventaron eso para preocuparlo a Pilato. Pilato cuando escuchó eso, dijo, esto me interesa. Así que Jesús dice que no hay que pagar los impuestos. Esto me va a traer problemas. Esto me va a generar una revolución. El emperador se va a enterar y me va a castigar. Ahí se preocupó Pilato, ¿no? Pero repito, el problema de fondo de los judíos es este, la blasfemia, que Cristo diga que es Dios. Bueno, esto que le pasaba a los judíos, bien digo, en especial a las autoridades religiosas de Israel, porque muchos judíos también, dice hoy el Evangelio, creyeron en Jesús, con lo cual no son todos los judíos los que actuaron así mal con Cristo, fueron algunos, en especial las autoridades religiosas. Este pecado, la falta de fe, es también lo que le ocurre a mucha gente con respecto a la iglesia. La iglesia es la prolongación de Cristo. en el tiempo, en la historia. La iglesia es, como dice el apóstol San Pablo, el cuerpo místico de Cristo. Y muchos aceptan el lado humano de la iglesia, pero no el lado divino de la iglesia. Muchos aceptan la cara humana y nada más. Muchos dicen, está muy bien, la iglesia es una gran institución humana, solidaria. Está muy bien que la iglesia ayude, de comer al que no tiene, la ayuda social, la justicia social, que la iglesia promueve, eso está fantástico. Pero muchos dicen ahora que la iglesia no hable en nombre de Dios. Que la iglesia no se ponga en lugar de Dios, diciendo esto es palabra de Dios. Que la iglesia no se adjudique un título o una dignidad que no tiene. Que la iglesia católica no se crea superior a otras iglesias, a otros credos, a otras religiones. No, no, no. Muchos dicen no, esto no. O sea, institución humana sí, institución divina no. Bueno, el mismo pecado que tenían los judíos con respecto a Cristo. Hombre sí, no hay problema. Carpintero sí, no hay problema. Ciudadano judío sí, no hay problema. Ahora Dios no. No, eso no. Bueno, que podamos crecer en la fe hacia Cristo, hombre y Dios, que podamos también tener más fe en esta institución, la Iglesia Católica, que si bien es humana, es también divina, las dos cosas, porque divino es su fundador y porque el Espíritu Santo es quien la sostiene, quien la anima durante 20 siglos. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.